Bueno, a falta de que hoy no tenemos Oros Contesta, tenemos una historia que se denomina El Departamento. Un señor y una señora, supongamos que el señor se llama Rodríguez y la señora Miranda, de última, salen una noche, ¿sí? El señor queda de acuerdo con ella que le va a pagar 5.000 pesos, 5.000 pesos por sus caricias. Cuando salen, él se da cuenta de que no lleva la billetera, no lleva dinero en efectivo, y decide que le va a mandar un cheque a través de su secretaria. Y para que esta no se dé cuenta, para que su secretaria no se dé cuenta de las relaciones que hubo entre ellos dos, le dará a entender que el dinero es en pago por alquiler de un departamento. Y le pone, decide enviarle un cheque, digamos, pero de 3.000 pesos y no de 5.000 como habían acordado, ¿sí? Y expone las siguientes razones. Estimada señora, aquí le envío 3.000 pesos en vez de 5.000 que habíamos acordado, en pago del departamento que alquilé. ¿Sí? Pues esperaba otra cosa. Esperaba un departamento sin estrenar, que tuviera calefacción y que fuera pequeño. Resultó ser todo lo contrario, pues estaba usado, era frío y ancho. Atentamente, Rodríguez. Al recibir esto, la joven señora le contesta: estimado caballero, le devuelvo el dinero, pues en verdad no lo necesito. Pero debo decirle, con referencia a lo que dice su carta, que usted tenía que saber que un departamento tan bonito no podía estar sin estrenar, que con seguridad usted no supo encender la calefacción y que yo no tengo la culpa de que usted no tenga muebles para llenar este departamento. Atentamente, la señora Miranda.